empresa es una empresa que viene con 6 horas de amor en el pago de los salarios de todo su personal, lo que ha meritado que desde el secretario general de la UOM nos solicite la inmediata cláusula del establecimiento. Sí, en el día de ayer, entre el pedido formal del sindicato, hemos dialogado también, ¿no es cierto?, con el señor Castillo, y hoy estaríamos haciendo los actos administrativos pertinentes para disponer la cláusula del establecimiento, ya que la empresa está deudando la segunda quincena de abril, y ahora el día jueves ya tenemos la proximidad del vencimiento de la primera de mayo.